aquellos labios tuyos. Nunca, nunca, nunca, nunca te arrepentirás de amor. Al fin tú lo quieres. Nunca, nunca, nunca, nunca tú conocerás lo que es el amor. Nunca, nunca, nunca, nunca tú conocerás lo que es el amor. Ay, nunca más volveremos a vernos. De este amor solo quedan recuerdos. Ay, nunca más volveré yo a tu lado. De este amor y es por eso que te pido que olvidemos lo ocurrido y así tal vez serás feliz. Sigue tú por tu camino y déjame a mí tranquilo. Nunca más volveré yo contigo. Nunca más volveré contigo, corazón. Nunca más, amorcito. Y es por eso que te pido que olvidemos lo ocurrido y así tal vez serás feliz. Sigue tú por tu camino y déjame a mí tranquilo. Nunca más volveré yo contigo. Nunca, nunca, nunca, nunca volveré a besar aquellos labios tuyos. Si tú lo quieras, nunca, nunca, nunca, nunca tú conocerás lo que es primavera. Nunca, nunca, nunca, nunca tú conocerás lo que es el amor. Ay, nunca más volveremos a vernos. De este amor solo quedan recuerdos. Ay, nunca más volveré yo a tu lado. De este amor yo lo he buscado. Y es por eso que te pido que olvidemos lo ocurrido y así tal vez serás feliz. Sigue tú por tu camino y dejarme a mí tranquilo. Nunca más volveré yo contigo. Lo ocurrido y así tal vez serás feliz. Sigue tú por tu camino y déjame a mí tranquilo. Nunca más volveré.